Muy buenas tardes. Estáis escuchando Cinefagia FM, esto es Radio Crash y estamos en el especial navideño en este 179, Borja. Muy buenas tardes. Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Y hoy vamos a grabar, emitir el programa, como bien dices, de Navidad de este año. Y con muchas ganas, la verdad. Pues sí, siempre nos presta mucho pedirle colaboraciones a los oyentes y no oyentes, ¿eh? No todo sí. El mundo que manda audios escucha Cinefagia FM, sí. Pero se lo perdonamos, ¿eh? Bueno, se lo perdonamos, sí, porque en otras ocasiones siempre están presentes y, bueno, aunque no nos escuchen, pues se les quiere igual. Pues sí, este año coincide un poco extraño porque ese programa 179, otras veces coincidía cuadrado. Creo que el del año pasado era 150, bueno, creo. Sí. Este año 179. O sea que bueno, un poco irregular como nosotros también, ¿no? Igual, sí. Sí, sí, sí, sí. Y como siempre, nos acompaña, nos gusta que nos acompañen los Ramones con esa versión del Merry Christmas también, rock and rollera, ¿eh? Sí. Ya un clásico de Cinefagia como el Starlight de Muse para el festival o nuestro Gold of the Sailing de los Black Keys. En este caso, el inicio versionado. En este tema así un poco Scarriggy, sí, Soul. Un poco pan rock, así, rockero de ochentero, sí, que nos dan los Ramones y cambiamos este de Black Keys por los Ramones, que está bien, ¿eh? Todo es aceptable aquí. Pues sí. Scratching ahí muy bueno ahí al principio, ¿no? Pero bueno. Y cuéntanos, Borja, ya creo que son ya tres especiales de sí. Navidad, tres o cuatro ya especiales de... Creo que el primero trajimos a gente, tuvimos sí, aquí una tertulia, gente, tuvimos aquí fue un pequeño, el día de Tim Burton, ¿no? Un pequeño botellón aquí, el día de Tim Burton. Un brindis, sí. Pero sí, sí, sí. Y otro año hablamos de tu película de la familia, ¿no? Uh-huh. Película de familia. Para ver en familia, fue el año para pasado, ver en familia, sí, puede ser, ¿no? Sí. Pero este año le dimos un giro, ¿no? Sí. Tu peli odiada de Navidad. Eso es, nos vamos a la versión más punky del programa y como estás punky hoy, ¿eh? Sí, con el tema de los Ramones que sirve de presentación fabulosa, ¿no? Para presentar este programa y vamos a presentar nuestras cuatro películas, cuatro propuestas uh-huh. que a nosotros particularmente no nos gusta ver en Navidad, ya sea por diferentes temas, ya sea porque la ponen demasiado, tienes un mal recuerdo de ella cuando la viste, que nada más que la echan por atrás le cambias, bueno, cualquier sentimiento que te genere aversión, pues vamos a ver esa película que te provoca ese odio. Pues sí, como dijimos al principio, pedimos la colaboración de los oyentes, tenemos un audio de muchas personas que nos dicen, Borja, que tienen su película, dimos en el clavo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, yo ahora bajaba también con una compañera de trabajo que no es de este país uh-huh. y al parecer Rumanía, que es su sitio. ¿Qué es? ¿Catalana? Sí. Ah. En Rumanía tienen también películas que friede un poco, ¿no? Sí, ¿eh? Que les da un poco de rabia. Sí, sí, solo sí. En casa, dice que también muy habitual ahí. Sí. Pero por ejemplo, en este caso, nosotros solo en casa. Entra también, ¿no? Entra. O sea, a ver, la acabas de ver entera, ¿no? Al final, a mí me entra, ¿eh? Yo, uh-huh. yo la veo bien. Porque, bueno, es Chris Columbus es el director y es un sí. auténtico mago del cine en familia. Y la verdad que es una película con mucho ritmo, que ya Solos con mi tío y otras películas así de con Macaulay Culkin tampoco me dan mucho más. Pero Solo en casa 1 y 2, sobre todo, a mí me vale. Acaban entrando, ¿eh? Sí. Pues mira, te voy a poner la mía. Para venga, empezar, venga, va. La que no consiento, porque además, bueno, no consiento, tampoco es, me da igual si la echan, ¿eh? Ya, ya. Últimamente, además, haces boicot ahí, vemos poco la tele también, o sí, sea que tampoco sí. tal, pero sí que es verdad que da un poco de rabia. Te voy a poner venga, vamos a ver. Estos primeros acordes, a ver si estás de acuerdo conmigo y la gente está de acuerdo también conmigo. ¿Un sí o un no, Borja? Yo para mí, y esa película yo creo que no la vi entera en mi vida. Ah, bueno, tú es que encima no la tienes ni trabajada. Sí, no la tengo trabajada, pero sí que sé que la reponen año tras año, es un acontecimiento, hay gente que es súper fan y que todo el mundo, y que lo ve, y te vas a ganar muchos detractores por tu opinión, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Nah, yo creo que esta película encima ahora mismo, encima es que envejeció muy mal. Sí. El cliché de esa mujer... gastiza, además, ¿no? También se mete en una tienda, que la felicidad de la mujer enfocada a entrar en una tienda y que se gaste en ella y luego, pues eso, tratar como se trata. Yo creo que no encaja. Ya, un poco cosificación también, ¿no? Y sí, con modulación. Y eso, bueno, también la traje un poco porque el protagonista, que no me sale el nombre, Richard Gere, ahora mismo está en un cambio también, ¿eh? Es uno de los... de las estrellas de Hollywood que se suma al cambio, ¿no? Sí. Que es bastante reivindicativo. Está ahí con el tema del clima, ¿no? Sí, está preocupado. Está con esa vertiente de Hollywood, ¿no? Preocupada por el medio ambiente, junto con DiCaprio, entre otros, ¿no? Que se preocupan por el bienestar de todo el mundo. Y bueno, pues ya vimos eso, esa parte de Richard Gere. Con el Dalai Lama, ¿no? Y con la religión también muy muy implicado. Sí, sí, sí. No sé si por moda, sí, por qué, pero sí que lo veíamos bastante inmiscuido en temas morales y religiosos. Seguro que puede ser que a mucha gente le traiga buen recuerdo y sepa verla envejecer, pero yo creo que sumé al carro, me traigo gente, yo creo, Borja. Sí, igual sí, puede ser. De Pretty Woman. Tú dices que ni... Yo es que nunca me interesó mucho esta película. Nunca me gustó. Siempre sí. como la... Yo a mí el cine de amor, como veréis luego a lo largo de esta sección, sí, de este programa de hoy, no es mi fuerte, no uh-huh. es lo que más yo trabajé durante mi vida cinéfaga. Y esta siempre la dejé un poco como de lado. Sí que es, o igual a veces, alguna vez de fondo sí que la tenías medio puesta y las escenas míticas uh-huh. La recuerdo con bueno, la recuerdas, y pero tampoco le guardo un cariño especial, ni yo creo que no la vi entera siquiera, ya te digo. Ni tan siquiera, ¿eh? Uh-huh. Qué odio, ¿no? No, más bien... Odio más leve, ¿no? Más bien indiferencia. Indiferencia, ¿eh? Sí, sí. Que es lo peor también, te voy ¿eh? Te voy a pegar con el látigo. La indiferencia, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es muy cierto eso, es muy cierto. Sí, sí. Pues bueno, ahí teníamos ese primer dardo que es nuestro. Y si quieres, podemos empezar... mira, salta el Das Life de Frank Sinatra, ¿eh? Es la vida. Sí, muy bien, ¿eh? Pero vamos a empezar antes con la primera tanda de mensajes y... Los niños, Borja. Venga, vamos a ver con los niños. Los niños que entienden como entienden, ¿no? Nosotros lanzamos a los padres, a las madres, claro, por supuesto, ¿no? La película que odias, pero es que el niño no... Es que no entiende odio, el niño. El niño no discierne. El niño dice lo que siente en ese momento y lo que le apetece, como tiene que ser. Vamos a escucharlo. La de Coco no me gusta. ¿Y por qué? Me gustan todas las de Navidad. ¿Te gusta la de Coco? La de Coco, sí. La evolución. ¿Cuál te gusta a ti? Esa. ¿Quieres la de Coco? Sí. Díselo. Coco. ¿A ti te gusta la de Coco? Díselo. Coco. Vale. Coco. Con tilde. Tadeo y yo, es mi película favorita. Pues claro que sí. Los niños lo entendieron como quisieron. No, pero me parece un ejercicio genial. Pues todavía no tienen el sentimiento ese hater que tenemos adultos y ese sentimiento crítico. Pues me parece genial que opinen de lo que les gusta. Además, esa visión positivista de la vida cuando eres niño, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, pues que muchas gracias a los niños por colaborar. Exactamente, muchas gracias a las familias y a los niños, que a veces es difícil sacarle una palabra a los padres, pero ahí hubo empeño y muy bien ahí. Que eso, lo que te iba a decir, Borja, hoy precisamente hablando del odio de la Navidad, ¿no? Tengo muchos audios de Dani, de nuestro amigo Dani, que es el sumum en cuanto a odio. Hablamos un poco de los niños, ¿no? Y claro, la Navidad es un poco para los niños, pero ya, claro, cuando se empiezan a dejar de dar cuenta, quizás cada vez antes, últimamente, ¿no? De... Alguien llama a la puerta de nuestra radio. Bueno. ¿Abre un segundo? Bueno, sí, vete tú. No, no te vas a enterar de lo que te voy a contar. Bueno, tú cuéntamelo. Vale. Nada, decía eso, que nos decía nuestro compañero Dani, que es verdad que ahora los niños, pues bueno, que cada vez están más... más espabilados, ¿no? Y entonces se dan cuenta de todas estas... peculiaridades que a veces tiene la Navidad y claro, pues bueno, ya ven cosas que no les gustan los niños, así que cada vez los niños espabilan más. Vamos a dejarte ahora también, Borja, con otros dos audios de niñas. Espera, la radio en directo. Borja, cierra la puerta ya. Sí, te estaba hablando como si no estuvieras, Borja, engañando completamente a la audiencia. ¿Qué pasaba? que cuando vamos a repartir la lotería por el vecindario. Oh. Que no supe decir. Es muy navideño eso para nuestro programa de Navidad, sí. ¿No? Que bien dentro eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta señora debería saber que ya la hemos repartido. Ah, sí. La lotería de Radio Crash ya está repartida. Ah. Pero luego, si eso, nos esforzaremos en que esa señora tenga su papeleta, ¿eh? Sí, nos esforzaremos. Entonces, esto es. Es un buen acto de Navidad. Esto es radio directo total, ¿eh? Radio de barrio en directo. Radio de barrio en directo. Muy bien. Joder. Esa señora que bajó, le podías haber preguntado. Ya, no me di cuenta. Sería un poco random, ¿no? Estuve lento. Ya, estuve ahí, un poco lento ahí. Hablamos ahora de los niños. Yo estaba diciendo que ya van cogiendo cada vez están más espabilados. Pero, por ejemplo, a un señor mayor igual le preguntas eso y te. Ya, dice, ¿de qué me estás hablando? Que yo lo que quiero es la papeleta, por si toca. Te iba a poner ahora mi primer tema, a no ser que me tuvieras que decir algo de los niños y los pabilados que están, Borja. No, que nada, que no, pues, en este aspecto, pues bueno, porque preguntábamos una cosa así como negativa, ¿no? Que es muy de hoy en día, el odiar, el hatear, ¿no? Uh-huh. Con esa película que a todo el mundo gusta, pues yo voy en contra porque a mí, me hace ser como superior moralmente, o uh-huh. ver detalles que tú no, que la gente normal no ve. Exactamente. Pues ese niño tiene la inocencia de decir lo que le gusta, simplemente. Claro, claro, claro. Genial. Sí. Bueno, también hacemos ese ejercicio, Borja. Es sin querer, ¿eh? Bueno. Aquí nosotros a veces hacemos un ejercicio de compresión, un ejercicio de análisis social, pero es totalmente involuntario, ¿eh? Sí. Sale así sí, a salto caballo. Sin conocimiento. Mira, mientras vas preparando, a no ser que me la quieras decir ya, ponemos el primer interludio musical. Venga. Que es una canción del grupo Cariño. Venga. Por Navidad. Vamos a ello. Y estoy decidiendo que voy a dejar a Frank Sinatra de fondo para todo el programa, pero siempre con hueco para nuestros temazos, ¿eh? Vale. Vete pensando tú también en los tuyos, ¿eh? Hola, soy Carlota. La película que no me gusta en Navidad son las crónicas de Navidad. Hola, soy Olaya. Tengo 6 años. La película que no me gusta es Navidad de Mickey Mouse. Pues la gente... Estas chicas están cansadas de Mickey Mouse, Borja. Sí, ¿qué te parece? Sí, parece sí que Mickey Mouse que... Claro, son películas que ves tanto. Además, cuando eres niño, coges una cinta de referencia y la ves una y otra vez y, vamos, y no paras. ¿Sí? ¿Cuál es la película que tú veías o alquilabas repetidas veces de pequeño? ¿De acuerdas? Pequeño así de tal, pues no me acuerdo muy bien. Yo creo que ya conté muchas veces aquí que yo tenía la manía de regalarle a un primo mío películas de VHS de Disney. Sí. Y nos hacíamos... sesiones ahí. La sesión previa, bucle, ¿no? Sí. Decía mi madre, vamos a ver si el VHS está bien. Está a ver bien. Si no está rayado. Entonces nos la veíamos antes y tampoco es que haya gastado muchas. No. Gasté Karate Kimura, sí que la gasté bastante en los cumpleaños, Pero así de Navidad no mucho, ¿eh? A mí de los de DVDs de Disney me acojonaba un poquitín cuando decían quienes reproduzcan, plagien o... Cuidado, que había, mira, había años de cárcel ahí, ¿eh? Y mírate ahora, ¿eh? Y mírate ahora. Bueno, yo soy un antipirateo. Tú manejas ahí el... Estoy en in the limit. Tú haces balanza ahí, ¿eh? Sí, hago ahí palanca. Sí. Tú eres un ejemplo. Bueno, tú eres un ejemplo cinéfago, Borja. Depende. De consumo cinematográfico. ¿Para qué cosas? Depende, ¿para qué cosas? Por algo será. Bueno, lo que no, por lo que no pagues por ver, por algo será. Sí. Bueno, a ver, pues dime tu primera. Una película por la cual no pagaría por ver, de hecho me tendría que pagar para que la viese, sería Un padre en apuros. Ah. Esta película de Brian Levant, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Sinbad. Este también famoso actor de los 90. ¿Era luchador, puede ser? Yo creo que era o jugador de... No, era actor, me parece. Este era actor. ¿Sí? Sinbad. Sí, mira, lo tengo aquí. Ese pone que es actor. Vienes con datos, ¿eh? Vamos a escuchar el tráiler. Sí. A mí, bueno, no la tengo muy gastada, pero coincido contigo que estoy empezando a gastarla, ¿eh? Uh-huh. Y eso va mucho con mi segunda película, que te sorprenderá. Cada Navidad hay un juguete que todos los niños han de tener. Quiero un muñeco de acción Turboman con brazos y piernas móviles y la mochila propulsora reacción y el disparador de boomerang. Recibirlo es el sueño de todo niño. Quien no lo tenga será un auténtico perdedor. Encontrarlo... Supongo que ya tienes el muñeco. Es la pesadilla de este padre. Conseguiré ese juguete. Te lo prometo. ¡Vaya! No hay como esperar hasta el último momento, Hogwartito. Sobre todo en Nochebuena. ¡Turboman, ya eres mío! ¡Ya no quedan! ¡Estos dos buscan un Turboman! ¿Dónde está su espíritu navideño? Se han llevado el último. Ahora hay dos padres. Es la guerra. Una misión. ¡Oh, pobrecito! Y que cada uno se busque la vida. He pensado que quizá podríamos formar un equipo como esta. ¡Hay una entrega de Turboman en Toy World! ¡Vamos! ¿Hay algún problema, gente? Nunca se hace demasiado para que la Navidad de un niño sea mágica. Hola, amigo. Del director de La Señora Doubtfire. ¿Quieres un Turboman para Navidad? Olvídelo, no me sentaré en sus rodillas. Tony, enséñasela. La sacamos esta mañana. Y del director de Los Picapiedra. ¡No la abres! ¡No! Por supuesto, hay que montarlo primero. ¿Sabéis lo que sois? Una pandilla de sucios timadores vestidos de rojo. Arnold Schwarzenegger. Sinbad. Trabajo en la oficina de correos y soy inestable. ¡Díselo! Este hombre está totalmente loco. ¡Gracias! Solo es Navidad una vez al año. ¡Oh! Un padre en apuros. Has escogido un mal día. Schwarzenegger. En pleno apogeo, ¿no? Sí. Película de... Estoy aquí mirando el año de 1996. Sí, ¿eh? Una película que en su día yo la vi varias veces, que bueno, disfruté como disfruté de niño, ¿no? Que se disfrutan estas películas. O sea, me estás hablando... perdona que te corte, Borja. No solo de una película tú que odies por sistema, uh-huh, porque vas a coincidir conmigo en la siguiente, que es que la has ido gastando, ¿eh? Sí. La gastaste. Sí, y bueno, se ha gastado. Y que tiene una, como evidentemente, tiene una mala vejez, como diría mi abuela. Sí, pues nada, esta película, como decimos, es la típica aventura en la cual un padre intenta conseguir, un padre un poco desastre, vamos a decirlo todo, ¿no? Que está perdiendo un poco el cariño y el amor de su hijo, y para compensarlo... Lo deja todo para el último día, no como nosotros, como nosotros y el resto de la humanidad. Sí. Y bueno, por eso te identificas muy bien con ¿tú él. Tú piensas, ¿no?, que ahora 18 de diciembre está todo el mundo comprando los regalos ahora mismo, bueno, sí, ¿eh? No están esperando al final de año, ni mucho menos. No, ni al día 5. No. Ni el día 5, por ejemplo, en el Corte Inglés hay una cola de la Virgen a las 10 de la noche. No, nunca. Allí. Nunca. Y la señora se volviendo. Bueno, pues cuento un poco esta historia que por eso mucha gente se sentirá identificada. porque bueno, está el juguete de moda, se agota, quieres hacer feliz a tus hijos, a tus familiares bueno, durante estas fechas, evidentemente, y bueno, pues es la pelea entre Schwarzenegger y Sinbad, ¿no? Pero aquí hay ciertas... Sinbad, ¿eh? Sinbad, el protagonista. Sí. Y bueno, pues aquí vemos eso, ese materialismo, ¿no? También que veníamos en Pretty Woman, que cómo ganar la confianza del niño con juguetes y cosas materiales, aunque la moraleja de esta película pues es, quiere pretender lo contrario. Yo creo que la moraleja queda un poco de lado y lo que prevalece es eso, es el un poco el consumismo que imperante, sobre todo en la época de los 90, precrisis, todo esto precrisis, pre Torres Gemelas. Sí, y bueno, pues no sé, también para reflexionar un poquitín sobre este tipo de asuntos. Pues sí, decía mi amigo Dani que la Navidad era el fiel reflejo hipócrita de familias totalmente estructuradas, ¿no? Y aquí podemos ver cómo Schwarzenegger quiere que su familia sea feliz con su niño, con su regalo, y le hace de antagonista, bueno, aparte de Sinbad, que es con el que se pelea por el regalo, Phil Hartman, Borja, que fue uno de nuestros protagonistas de Cara B, no sé si te acuerdas, que murió asesinado en una, creo que fue una habitación de hotel, sí. ¿Te acuerdas? Y cuando murió, pues bueno, se comprobó que había sido por, bueno, un accidente, ¿no? Era como una especie de accidente, pero no que había sido, sino que estaba en estado, pues eso, de haber consumido mucho alcohol, cocaína, incluso fármacos de todo tipo, y quedaba la cosa así como un poco en el aire, ¿no? Un misterio, uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, era por una discordia doméstica. Uh-huh. La policía de Los Ángeles al final decidió que, o sea, más o menos cerró un poco el caso, ¿no? Entre uh-huh. comillas, que también era la voz, puede ser Phil Hartman, de Troy McClure de los Simpsons, alguno de estos de los Simpsons. Sí, es verdad, sí me suena. Me parece que sí. Estamos ahí oyendo campanas en algún lado. Sí, sí. Algo mítico. Bueno, esto ir al episodio de Cinefagia en el que lo preparamos bien. Sí, por favor. Y seguramente lo sepáis. Y también, Borja, me gusta mucho que nos hayas traído esta película porque era un tema que te tenía que sacar a colación, uh-huh. que es que el niño es Jake Lloyd, que más tarde fue Anakin Skywalker, y ahora todo el mundo... A no todo el mundo se la dan ya con esto de cada dos años el episodio de Star Wars, ¿eh? Uh-huh. Estamos en algún grupo que fue muy ilusionado a ver la nueva trilogía, ¿no? Sí. El regreso, sí. Coincidiendo de Navidad. Fue a la segunda vez ya, dos años más tarde. Bueno, igual ya algo le patinaba, uh-huh. y ahora ya yo he oído a gente decir, no, yo a esta tercera ya no me dejo que me engañen. Ya. No gasto mi dinero. Ya no vuelvo, George Lucas. Hasta aquí hemos llegado, bueno, con pues, lo que se refiere a la saga. Hay alguna... Bueno, como decimos, es una película, una saga, ¿no? A ver, el fenómeno de Star Wars juega mucho también con la nostalgia, ¿no? Y no se puede ver. Los niños de los 80, 90 tienen mitificada... esa saga, ¿no? Porque fueron con la que crecieron y todo eso. Y claro, a lo largo del tiempo, pues te vas viendo las cosas con otro prisma, con otra perspectiva. Uh-huh. Sin embargo, pues nada, yo creo que es una serie de películas que son lo que son. Tampoco hay que ponerlas en el estatus de culto, ¿no? Pero bueno, cada uno. Pues sí. No sé. Borja. Antes de poner tu tema, me acabas de pegar un tema, ¿no? Sí. Tu interludio, ¿eh? Sí. Vale, te voy a poner... Es un poco típico, ¿eh? Vale, muy bien, parece muy bien. Bueno, si ves luego el mío. A ver si te suena el siguiente protagonista de nuestro audio recomendando su peli de odio. Venga. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Cinefagia? Un saludo, soy Sergio Balbuena, de Corto Gijón y Obi Clip Festival, y la verdad que para mí las Navidades, el cine que odio es todo este cine americano que nos hacen pensar que las Navidades les pertenecen y nos quieren imponer todas sus tradiciones, ¿no? Hay muchísimos ejemplos además de cine de los 80 y de los 90 que nos llevan a esas Navidades americanas con Papá Noel y compañía. Por un 2020 de buen cine, os envío un cordial saludo a todos. Pues ahí tenemos a Sergio Balbuena, uh-huh. director de Obi Clip. Borja, ¿te acuerdas que estuvo sí, aquí? Sí, que metimos la pata con la grabación. Es cierto. Que eran nuestros inicios. Tenemos la espinita clavada, se lo decía yo hoy a mediodía. Uh-huh. Tienes que venir otra vez, contarnos la evolución del festival, uh-huh. lo bien que va. Sí, estaría genial. Y bueno... Y bueno, justo después de la peli, ¿eh? Sí, entra muy bien con bien, esta bien película. Bien traído, ¿eh? Y yo creo que entra muy bien el tema interludio que vamos a utilizar de tal, porque sí, vamos sí, a sí. cantar, vamos a poner... Cantar no, vamos a poner una canción de Shoshan Bass, que como sabemos es este... enfermero y también etnógrafo, diría yo, uh-huh, que recoge un poco la tradición oral de los pueblos asturianos, sí, y vamos aquí a nos va a cantar un aguilando, que son los aguinaldos típicos que se cantan por Navidad para conseguir dinero y cosillas. Pues sí, pues mira, vamos a hacer otra pausa para escuchar. Para ver que no es apropiación cultural solamente lo americano, sino que aquí en Asturias tenemos nuestra tradición navideña. Muy bien, Borja, muy bien. Y luego vamos a tirar con muchos odios que se me van a pasar porque como nos enrollamos y empieza a haber enlaces, sí. Pero tenemos ahí a mucha gente que quiere contarnos sus cosas. Angelinos somos del cielo vinimos, bulsinos traemos cuartinos pedimos, bulsinos traemos cuartinos pedimos, angelinos somos del cielo vinimos. Y al día de Reyes, primera fiesta al año, vamos con los probes pedir la aguilando, vamos con los probes pedir la aguilando, y al día de Reyes, primera fiesta al año. Esta versión de los aguilandos de ambas, decir que bueno, esto es una muestra, ¿no?, de la tradición oral muy moderna, todo hay que decirlo, y también que bueno, que invito a todo el mundo que escuche el programa pues a descubrir un poco este tipo de canciones de tradición oral que son muy muy míticas de estas fiestas y también pueden servir para, oye, para rescatar un poquitín lo que las tradiciones nuestras de Asturias y bueno, de que son de la tierra. Sí. Vamos a escuchar la opinión de otro oyente. Si hay algo también tradicional en estas fechas, son este tipo de películas. Me llamo Judá Benur, de Judea. Estoy cansado que los romanos me azoten todos los años por estas fechas. A ver si en Radio Crash podéis interceder por mí ante la justicia divina. Muchas gracias. Yo creo que mi tío nos tiene mucha estima, ¿eh, Borja? Sí. Piensa que podemos hacer cosas. Ahí en la ¿Qué más nos gustaría, ¿no?, que coger y poder meter un poco la mano en la parrilla televisiva, ¿no? Sí. Antes decíamos que íbamos a hacer como una especie de alternativa, de programadores, ¿no? Sí. Bueno, luego miramos a ver si el paralelo, sí, pero las de romanos son un clásico también, son un, ¿no?, clásico, y sobre todo Ben-Hur, que sí, vemos aquí a Judá Ben-Hur como ese periplo, sí, por todas las escalafones sociales y cómo coincide en un momento de su vida con Jesucristo, sí, durante la pasión, y la verdad que sí, a mí es un peliculón para mí. Sí, es muy buena película. El otro día vi un especial de Sucedió una noche que hablaba de tal... Claro, es que encima, la epopeya que fue no solo la historia, sino grabar aquello... Uh-huh. Sí, claro. Y el tratado de la homosexualidad con Mesala y Judá Ben-Hur en pleno código Hays. Yo creo que la gente que se tope con Ben-Hur, el ejercicio que tiene que hacer es ese. Sí. La reivindicación con código Hays... Uh-huh. Y luego también el troleo a Charlton Heston, ¿no? El troleo también, sí. El troleo ahí. Que se está metiendo un poco yendo medio doblada, ¿eh? Nunca mejor dicho. El troleo ahí entraba bien. Vamos a seguir con otro audio, esta vez de Surde. Hola, pues yo de la Navidad les películas odio les de Antena 3. Que son esas películas que son como pretendiendo ser comedias, pretendiendo ser románticas. A veces hay drama porque hay algún bebé muerto, pero en Navidad son las mismas películas que el resto del año, con esos planos tan raros y esa imagen como con el modo belleza del móvil activado. Y son las mismas películas que en primavera y que en verano y que ahora para otoño, pero para Navidad ponen fondos con nieve y con Papá Noel y eso, o sea, la misma película pero con fondos de Navidad. Eso no me gusta. No me gusta eso, me cago en la leche. Totalmente de acuerdo. Además, lo dice con pesadumbre, ¿eh? Con cago en la puta. Vez, otro año más. Además, Surde, bueno, mandamos un saludo también para Surde. Un fue saludo, uno de Surde. Los que nos respondió muy pronto esta mañana. En sí. Plan, de, yo no puedo quedar sin decir esto. Y pues, siguiendo pues, con el hilo. Dime. Bueno. No, que yo opino lo mismo que la verdad. Sí, sí. Que, bueno. Siguiendo con el hilo cearista, tenemos a Chema un poco despistado. Escucha, sí. Escúchala. Mensaje de. Ah, vale, de movida navideña. Ah, pues tengo que pensar, porque al final mis movidas navideñas son también las vuestras, son las típicas que se veían en la tele, del Día de la Marmota y los fantasmas atacan al jefe. Sí. Bueno, y en los últimos años, la verdad que para mí una peli que sí había, navideña o saga navideña es Harry Potter, tío, que siempre ha coincidido y en Navidades siempre hago el maratón de verme Harry Potter. ¿Ibas a hacer un especial musical sin mí? O sea, es que me parece increíble, Jairo, de verdad. Estos son otros temas, ¿eh? Estos son temas privados, estoy haciendo, ¿no? Estoy spoiler ahí un poco, ¿no? Sí. Bueno, no, Chema es como un niño también, dice lo que le gusta. Sí, al final, sí, un poco. Se fue ahí por los cerros, ¿no? Está bien. Sí, bien. Me gusta mucho también un mensaje también de Aran, que esta vez no nos pudo mandar audio, pero dice... muy gracioso, ¿eh? Todos los años, el día de Nochebuena, a eso de las 9, la misma película de siempre. Friédeme mucho el discurso del rey. Sí, eso... que no hay película, ¿eh? Ya. No bueno, película. Pero hay ficción. Bueno, Borja, si quieres, te tiro ahora también la mía, porque venga, la acaba de mencionar de soslayo Chema. Venga. Y tenemos a un compañero de esta casa que va a hablar... más o menos así rozando, pero yo creo que un poco también hay de ahí. Vamos ahí. Vamos todos. Yo sigo barriendo pa mi ser. Hola, gente. Aquí Pedro de Vericuetos. Bueno, pues esta y muy fácil. La película que más me fiede de todos los tiempos navideña es la del cuento de Navidad de Charles Dickens. Bueno, pelis hay varias. Yo recuerdo de guaje de verla de blanco y negro varias veces. También alguna de dibujos. Y me fiede particularmente. Porque a mí el señor Scrooge este me cae bien, es un tío ahí con su punto antisocial que piensa que en Navidad parece que todo el mundo se vuelve gilipollas. Pues bueno, yo siempre me sentí muy identificado con ese paisano y me parece muy mal todas las putadas que le hacen los fantasmas y tal. Así que me parece muy mal, un truño. Venga, un saludo, hasta luego. And only Lee Majors can stop them. In the night the reindeer die. Be here. You can't show that commercial. That thing looked like the Manson Family Christmas special. Think I'm way off base? Yes, you're a tad off base, sir. Frank Cross is more than the youngest network president in television history. Call security. Bueno, algunos ya habrán adivinado que mi siguiente película, Borja, como antes había mencionado Chema, no sé si para bien o para mal, ahora de soslayo, porque es en la que se basa la película, yo esta Navidad me he cansado de los fantasmas atacan al jefe. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues una... Del bueno de Bill Murray. Sí, sí. Que la canción es la misma que salía en sí. Un par de apuros. Y en solo y en solo en casa, también, casa también, cuando iban al aeropuerto. Es que, sí, sí. Le dieron cera ahí. Cera ya... Y yo la tenía pensada, porque es que encima la vi hace poco. Y sí que noté, pues eso, que no... Que ya quizás no me pitaba. Ya que quizás es mejor no volver a verla y tener el recuerdo que tenemos de Navidad con esta película. Sí, esta infantil. Esta versión y de. Ya, y nada más. Ya. Sí, del señor Scrooge, ¿no? Interpretada por Bill Murray. Sí. Y bueno, pues. Yo. Si te digo que no la vi. Puede ser. Ah, pues ¿no la viste? No la vi. Bueno, pues oye, pues puedes hacer ahí ahora el ejercicio ese, verla, ¿no? De nuevo. De mirar a ver si, tengo por ahí si te pita o no, ¿no? Sí, puedo hacerlo. Sí. Nada, yo ya te digo, también es que, claro, a Bill Murray ahora lo tenemos trabajadísimo. Sí. Entonces, claro, ver esos inicios, sí. Pero luego, cuando recibí el audio de Pedro, me hizo mucha ilusión, me reconfortó, porque también era en plan de todos nos volvemos gilipollas. Al final este hombre lo que hacen es... Que se vuelve a gilipollas, claro, él es un tirano. Yo creo que no... Él también es un tirano, de la televisión, ¿eh? No creo, o sea, no nos volvemos. Somos todos los años. Bueno, pero en estas fechas más, ¿no? Nos dejamos a veces llevar un poco. Él no como él, que es un tirano, me refiero, en el sentido de que quieren todo reconvertirlo. En realidad lo que quieren es que sea buena persona y que no eche a los empleados y que los trate bien, pero bueno, es que eso cae de cajón, ¿no? Yeah. Eso es lo normal. Pero van los fantasmas ahí a tocarle un poco las narices, así que bueno, yo ya no voy a ver más. Los fantasmas atacan al jefe Borja. Bueno, pues esto es lo que te digo. Una película de Richard Donner, ojito, sí, que venía a hacer La Profecía, si no me equivoco, uh-huh, y Superman también, sí, ¿no? Sí. De Superman. Además, un director que en aquella época, que bueno, hablamos de los 80, estaban casi en lo más alto de su carrera. Música también de Danny Elfman, aparte de ya te vale Danny Elfman. Sí. Y bueno, con Bill Murray, Robert Mitchum, Karen Allen. Robert Mitchum salía, John Foster. Uh-huh. Sí. John Glover. Uh-huh. O sea, primo de Dani. ¿Será? Y al final, eso, a mí lo que me cargó sobre todo tiene su toque, ¿no? De que te recuerda un poco a la infancia y tal. Esos sitios noventeros, ese despacho sin móviles, sin ordenador y todo eso, que ahora nos gusta ver, Borja, que lo decimos mucho aquí en Cinefagia. Pero luego al final, con escenita musical, un beso incluido y tal. Me cantó mucho también que en su baile final Bill Murray le da un beso a una bailarina y luego llega su enamorada y se besa con ella. Es un plan de, bueno, a ver, un poco edulcorado todo, ¿no? Todo muy edulcorado. Sí. Joder, estoy revisando filmografía de Richard Donner y ojito, ¿eh? Sí, ¿no? Venía a hacer Los Goonies, Arma Letal, sí. Los Fantasmas al Jefe, Historias de la Cripta. Antes la película de Un Padre en Apuros también con el director de Los Picapiedra, ¿eh? Y la señora Doubtfire. Y la señora Doubtfire, que esa para mí no envejece, ¿eh? No. Yo esa me la sigo, pero tengo miedo a que un día vaya a llegar a gastarla. Vamos a escuchar ahora otro audio de una persona a la que le costó mucho mandar un audio. Me hace mucha gracia mucha gente a la que me dice, me está costando mandarte algo, no puedo, a ver si queda bien. Y es en plan de, da igual. Quedó bien, me dicen. Quedó bien. Y dice, si es que no lo voy a escuchar. O sea, hasta el directo no se escucha. Claro. Es que lo voy a poner tal cual. O sea, lo voy a poner sin escucharlo. Hola, chavalada. Pues nada, cualquiera que tenga que ver con el cristianismo. No he visto ninguna y ni veré. Pero te quitan 3 o 4 horas de la parrilla televisiva en la cual podría estar viendo 3 películas seguidas del Día de la Marmota, por ejemplo, o solo en casa. Incluso la 1, la 2 o la 3. Venga, saluditos, felices Navidades, haters. Chao. Haters. Bueno, esta puede ir un poco al hilo de tal. El año pasado éramos cinefágicos. Sí. Ahora somos el que... haters. Oye, yo no sé si le mandé un mensaje a Jimmy, ¿eh? Ah, es verdad, joder, sí, Jimmy. Hubiera sido un riesgo, ¿eh? Sí. Cinefágicos. Sí, sí. Bueno, para la gente que estaba viendo igual Ben-Hur, pues que, o sea, o que habla de ver Ben-Hur, ahí se puede, ese choque, ¿no? Sí. Ese choque en la tele, ¿no? Sí. Pero bueno, es que eso ya yo creo que pasa poco ya eso, Borja, ¿eh? Pasa que Ben-Hur, yo creo que es lo de Jesucristo tal, es más bien circunstancial, sí, no sé. Sí. Lo de la parte religiosa, pero hay mensajito ahí que son los 10 mandamientos, la historia más grande jamás contada, ¿no? Que uh-huh. son específicos del cristianismo. Yo creo que se refiere a ese tipo de cine. Ya. Así un poco, bueno. Pues sí. A gustos colores. Pues sí, exactamente. Borja, vamos a hacer otra pausa. Venga. ¿Tenemos todavía algún audio? Veo que estás ahí muy atento con el tiempo. Sí, estoy aquí. Se cumplen 38 minutos. Sí, Ricardi. Sí. 38 minutos de Cinefagia de este especial Navidad 179. En el que estamos desgranando un poquitín, pues bueno, esas películas que ya... como gastando películas, podría llamarse también, ¿eh? Sí. Gastando sí, películas. Sí. Películas que ya, bueno, sí. No... Y nos recordamos, estamos 105 FM, si nos estás escuchando, en Radio Crash en Gijón y en Radio Almaina en el 88.5, allá en Granada. Y ahora yo te voy a dejar, Borja, un tema de Los Punsetes. Venga. Que es otro grupo que, como cariño, yo creo que voy a empezar a escuchar. Vengo escuchando mucho, pero me hace gracia. Y si hablamos de odiar, pues bueno, esto es tu puto grupo, ¿no? Estoy cansado un poco de tu puto grupo ya. Despilfarro de dinero público, refuerza. Bueno, otro año más que nos adentramos en este periodo del año hipócrita y falso, el cual está creado para familias perfectamente estructuradas, en el cual podemos ver películas basadas en cuentos de Navidad, que su misma palabra lo dice, no dejan de ser cuentos. Me gustaría incluir en mi lista negra cualquiera de las películas de Tim Allen o John Cusack, o cualquiera de las secuelas de Solo en Casa, pero vamos a cebarnos un poco con las películas navideñas de estas nuevas plataformas digitales como HBO, Netflix, Amazon Prime. Se han puesto muy de moda películas sobre príncipes y princesas contemporáneas, como es el caso de Un Príncipe para Navidad de Netflix, seguido de sus secuelas y un montón de títulos más sin traducción, como puede ser el caso de, lo he tenido que apuntar, Metro Christmas, Christmas Wedding Planner, Potterville, Miss Me, The Christmas, You Can Fight Christmas. Ojo con Christmas Wedding Planner, o planear una boda en Navidad. Es ya como rizar el rizo de la casposidad navideña. Sí, sí. Christmas Wedding Planner, ¿eh? Oh. Es que el título, ¿eh? Ya, la pereza ya, ¿eh? Ahí el naming ahí, ¿eh? Joder, Christmas Wedding Planner. Esto no apetece mucho, ¿eh? Esto es un poco lo que nos hablaba Surde con las películas de la 3, pero bueno, ahora esto como más moderno con las películas de plataformas digitales, ¿no? Que quieren cubrir un mercado, sí, ¿no? Uh-huh. Que ya por sí ya ha saturado con películas de época, sí, sí, navideña o veraniegas, no sé. Sí, estamos hablando antes, Borja, de que era muy complicado ahora, porque claro, ya no dependemos solo de la televisión, ¿no? Que pueden estar echando Ben-Hur, como decía Sheila, y que luego mientras tanto pues tú puedes estar viendo tres solos en casa. Por cierto, mencionaba el 3 y el 3 igual ya no, ¿eh? El 3 igual ya no entra ya. Pero claro, ahora todo el mundo está con la tablet. Ahora, seguro, esa familia está en el salón de su casa esperando por la cena y la mayor está con su tablet. Se está viendo una serie. ¿Y quién hace la cena? Se está, pues como siempre las madres, casi siempre, Borja. Y fue a pillar. No, hay mucha colaboración, ¿no? Sí, mucha. El padre del horno, ¿no? En este caso, ¿no? El padre del horno, porque es el que sabe darle el punto a la carne. El padre al horno. Buen plato. ¿Qué te parece esa acusación patriarcal y antiespecista? La hace, el horno lo hace el padre porque es el único que sabe darle el punto a la carne. ¿Qué te parece? Bueno, pues puede ser verdad, puede ser. Puede ser verdad. O estoy exagerando. Y lo del asado y la barbacoa, que sea el hombre, ¿no? El que se dedica a ello, pues claro, es claro. Algo rudo y algo masculino. Tú, la sopa. ¿Eh? La sopa, que es la lo fácil, que es el primero, que es el preludio, ¿no? Sí, sí, es sí, el. Sí. La sopa para las teloneras. Es lo que. Borja, dime tu segunda. Bueno, mi segunda. Se trata de una película. Yo la odio un poquitín porque, bueno. ¿Un poquitín? Sí, la odio bastante. Es una película de amor, como decíamos antes, ya, no es mi género favorito, ni mucho menos. Y además, en su día fui con una persona que, uy, que no... El componente emocional. No resultó todo lo idílico que podría ser, ¿no? Bueno, vaya ganas, de hecho, que tengo de que la digas. Bueno, se me trata... Y de esto que dices tú, ¿qué peli vemos? Y tal, pues venga, The Holiday, venga, pues vamos para allá. Y es The Holiday, evidentemente. ¿The Holiday? The Holiday, las vacaciones. Una película de Nancy Meyers. Con Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Bueno, es un clásico también de la Navidad. Uh-huh. Durante las vacaciones de Navidad, pues Kate Winslet y Cameron Díaz se intercambian las casas así como una especie de madre mía, de red social. Gracias por recordármela, que la tenía totalmente, sí, sí, gracias, sí, entre comillas, claro. Sí, bueno. La tenía totalmente... Que te puedes sacar los ojos. Perdidísima, ¿eh? Pues esa película, pues eso, uh-huh, se intercambian las camas, sí, las uh-huh, las viviendas. Uh-huh. Y bueno, Kate Winslet, que es una chica así de un pueblillo así más o menos rural normal, se va a vivir a casa de Cameron Díaz, que es, bueno, es un casoplón de una empresaria, uh-huh, publicista de éxito y Cameron Díaz pues se va al pueblo de esta mujer de Ken Whistler. Vamos a escuchar un poco del trailer, que lo tengo por aquí, a ver. Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go by myself depressed at Christmas? Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. I'm here. As one door closes, that'll be interesting. Another one opens. Pues ahí están las tías, ¿no? Ahí están. Con climas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que Cameron Díaz viviera en la zona cálida sí. y llega a la zona fría y se resbala? Pues si le cae nieve en la cabeza. Sí, sí. Y las paredes por el suelo y todo. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Bueno, pues... En cambio a Kane Winslet le gusta ir a la zona caliente sí. y encontrarse la casa con la piscina. Claro. En Navidad, ¿no? Mm. Que eso le pasa a mucha gente y hay un contraste ahí también, ¿eh? Un contraste, sí, porque de ese hemisferio sur, ¿no? Que no sé si sería capaz a disfrutar tanto en Navidad, ¿no? De una casa... Sí. sí. Bueno, pues como decimos, yo esta película la odio por eso, por el buen rollo que pretende... transmitir, ¿no? De todo ello decorado con ese, esa manera edulcorada que tiene este cine navideño. Y sí. bueno, pues. O sea, que es que encima la película tiene una intención que no te cuadra, ¿eh, Borja? No, no, para nada, para nada. Y además, eso, mira, mirando un poco filmografía de Nancy Meyers, tiene otra película que fui a ver obligado también. Sí. Obligado no, a ver, no voy a decir, no fui con una pistola, pero bueno, por complacer tampoco, no sé cómo decirlo, me estoy metiendo en un jardín, que sí, fui al cine y no me gustó, que se trata del Becario con Robert De Niro y Anne Hathaway, que es lamentable esa película, para mí me parece lo peor de que vi en mi vida en el cine. Sí, sí. Y pues bueno, aún la odio más. ¿Robert De Niro hace de abuelo? Hace de especie de abuelo que se integra en una especie de empresa muy moderna, con gente muy joven. ¿Acaba de quedar viudo? Acaba de quedar viudo, o retirado. Y juega al golf y tiene muchas ganas de tal. Sí. No, no, no, eso no. Ah, es que la echaron hace poco esa, ¿eh? No, sí. Bueno, entramos ya en la fase final de este Cinefagia Especial Navideño y los ruidos eran porque entró al estudio Enrique Valcarce de Crash Clásica, que yo no sé en qué micro estás, Enrique. A ver, te voy a poner el 4, a ver. Dale. Tú habla igual. Ahora, tú habla ahí. Tú habla. En el 2. Ah, está en el 2. Ah, pues nada, pues en el 2. Enrique, especial Navidad, película que te da mucho la lata encontrar en la tele. Vamos a ver, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Vamos a ver, cuando me llegó el mensaje, bueno, antes que nada, oye, pues que eso a los queridos oyentes de Cinefagia y aquí a mis queridos amigos, pues como iba diciendo, no se me ocurría nada. A mí lo que se me ocurrió, era un poco largo de contar, que hay un tipo de película navideña que me da muchísimo asco, que es la de esta casa grande americana, el perrito, la niña, el Papá Noel, el problema, el no sé qué. Y más, hay muchísimas, que más que no son películas clásicas, se suelen sacar muchísimas al año, te las ponen en la televisión y son auténtica bazofia. Sí. O sea, yo creo que bueno, que en estas fechas lo mejor siempre son las películas clásicas de aventuras. Siempre es lo mejor, lo más entretenido para toda la familia, vamos, lo que pienso yo, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí. Hablábamos antes de Ben-Hur aquí, por ejemplo. Hombre, Ben-Hur. Hombre, el otro día estaba Gonzalo en el bar y no conocía a Big Country, que es de Willy Wagler. Hombre, la verdad que para Navidad... un western para Navidad. Sí, claro. Un poco. Sí, pero es que es una magnífica película. Y claro, tú cuando, por ejemplo, ves esto, una película como Qué bello es vivir, que lo han puesto 150.000 veces... Uh-huh. Pues qué bello es vivir una película que según te pille, bueno, te puede tocar, la verdad que esa moralina de cápara siempre funciona muy bien, eso hay que reconocérselo, ¿eh? Sí, hablando de Wilder, yo pondré también, por ejemplo, El apartamento, que es una película también de amor, sí, pero es un amor de un perdedor, de un tío que es un aprovechado, es un pelota, es un aprovechado y no sé, y con otra gran película, sí, señor. El apartamento, vamos. Como nos queda poco tiempo, vamos a ir metiendo algún audio que tenemos por aquí, que nos había quedado olvidado. Tengo aquí a nuestro compi Borja también, que nos manda otro audio. A ver, como siempre, sin escuchar, Borja. Venga, va. A cara perro. Pues yo diría que una de las películas que más odio ahora que puedas ver por la televisión en Navidad, yo me quedaría con Love Actually, que no puedo con ella más que nada por el mensaje ese que insufla así muy navideño, edulcorado, que yo creo que da un poco falsas esperanzas en temas sentimentales, ¿no? Es una película un poco peligrosa porque incita a la acción emocional pensando que como es Navidad, pues todo va a salir bien, cuando en realidad no, nada sale bien en la vida, porque sea Navidad. Yo creo que, vamos, yo nada sale bien en la vida. Siempre que la ponen en televisión, no puedo con ella. Además que algunas críticas que aciertan muy bien la definen como infumable pudín navideño o romanticismo bañado en azúcar, la definen perfectamente, vamos. A pesar de que el villancico de Billy Mack, creo recordar que era el protagonista, la versión esa de Love Is All Around You me hacía gracia, ¿eh? Pero lo único. pues nada. O sea, un poco en la línea que. Sí, sí, seguimos, ¿no? A la gente le tiramos un poquitín de, del sentimiento y acaba echando bilis, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos acostumbrados. Un poco diabéticos. Es que eso hay que hacerlo muy bien. O sea, cuando tú haces una película, pues con esto, lo que es la Navidad significa reunión familiar, y quieres tocarle un poquitín la fe, hay que hacerlo muy bien. Sí, y sí. Desgraciadamente son auténticos desastres de películas. Son, sí, sí, sí. Son lo que decía, con lo que decía ahora, ¿cómo se llamaba? ¿Era? ¿Quién era? ¿Gabriel? Borja. Ah, Borja, bueno, decía Borja. Pues nada, vamos a escuchar ahora a otro fan de Cinefagia, que es Gerbelio, que está siempre ahí al pie del cañón, ¿eh, Borja? Nunca falla Gerbelio. ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué tal? Para el reto navideño de este año voy a escoger una película que me da bastante pereza, la verdad. No sé si es por el actor principal, porque la he visto bastantes veces de pequeño o por algún otro motivo que desconozco, y que es Socorro, ya es Navidad. Venga, un saludo. Socorro, ya es Navidad, yo no la tengo controlada. Esta es una peli de Chevy Chase y Ritangelo, del 89, con el guión sí que es de John Hughes, pero tampoco tiene mucho con Jeremiah Chenkin. Y bueno, es la típica película de que hablamos antes, Enrique, de la casa idílica y tal. Y claro, bueno, pues una persona que se... Me parece que se... Mira, La Navidad es para las familias estructuradas, Enrique, estamos hablando antes, ¿eh? Sí, sí, sí, que quieres. Luego de repente hay alguien que se tuerce y ostión. Es que hay un fenómeno muy curioso en Estados Unidos de América. Es un país donde por la tradición que tienen, realmente la familia es muy pequeña. O sea, en España, por nuestra tradición también cultural, pues la familia es los primos, los abuelos, los tíos, claro, lo que es la familia tradicional. Pero ahí es una familia nuclear, con padre, madre, niño, claro, o niña y perro. Y perro. Y clase media y alta. Entonces, claro, te da como no sé, tío. Sí, te da como una grima siempre, bueno, no sé. Es cierto, vosotros, es porque, pues por eso les pondríamos a los americanos, les pondríamos Placio de Berlanga, claro, por ejemplo. Claro. Para eso. Vamos a escuchar. Es una familia. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora. No, no saben lo que es un cuñado en Estados Unidos, ¿eh? Vamos a escuchar ahora a Pablo, el gaditano que nos manda este mensaje también. Bueno, pues la verdad que mi recomendación de películas que no me gustaría que echasen esta Navidad, aunque probablemente mi madre me mataría si me escuchase, es por favor que no vuelvan a poner Love Actually, que ya está bien. Otra vez, se pueden pasar unas Navidades sin Love Actually. Y sí, yo con esa estoy contento, el resto me dan igual. Lo que sí, que sigan poniendo la trilogía del Señor de los Anillos. Me parece muy buena otra, cosa para las Navidades. Y otra. No hay mejor plan que sentarte el día 25 por la tarde a ver la carga de los Rohirrim Ring. Pues sí, lo que decía un poco Enrique, ¿no? Ese cine de aventuras que Navidad presta. Sí, ya también lo decía Chema con Harry Potter, que también son películas que no son navideñas, pero siempre se traen Navidad y nos reconfortan de algún modo, ¿no? De... Sí, sí. Es que el objetivo es que la gente esté toda la familia viendo una peli entretenida y que lo vean pueden los críos, el abuelo, la abuela y nada más. Y que no es tan complicado. Que se hable poco, porque al final va a salir lo que va a salir. Pues, sí, sí. Los problemas. Vamos a escuchar un audio in extremis, Borja. Nos llega ahora de nuestra compañera Noé y nos quedan que esos 6 o 7 minutos de película y luego el resto ya cerramos este especial. Que yo no sé si llego a tiempo de mandaros el audio con mi peli odiada de Navidad, pero para mí lo más odiado de la Navidad es que se pongan a reponer las mierdas de películas de Harry Potter y la fantástica esta. Vaya. Y después, odiado también es que se ponen a reponer películas de Star Wars y Star Trek, que para mí es lo mismo, porque no tengo ni puta idea qué diferencia uno de otro, si uno son peludos y otro las orejas puntiagudas. O sea, la gente no crece, en serio, la gente no evoluciona. Que tienen 50 años, 40, y siguen vistiéndose del guaje este de las gafas y la varita mágica y la escoba, de verdad, que a mí me preocupa eso, ¿eh? Pues para mí esas son las películas más odiadas, no de la Navidad, sino de la historia de la humanidad. Y desde aquí, mi saludo a Cinefagia, a sus dos capullos que lo hacen, y a todos los seguidores de las sagas Star Trek, Star Wars y Harry Potter. Bueno. Besos. Bueno, por eso es Cinefagia FM, aquí cabe todas. Es un sentir, ¿no? Es bien, pues bueno, bien. En plan de ese novio que se cabrea con la novia porque no distingue entre Star Trek y Star Wars. Sí, sí. Bueno, y alguno se enfada. O como, por ejemplo, que estoy recordando el capítulo de Big Bang, cuando ven Indiana Jones, que es otra película también muy para ver en Navidad, y le dice la novia de Sheldon, Mi Farrah Fowler, dice, no, es que si no hubiera nazis, se hubiera desaparecido, ¿cómo era? Lo hubiera explotado igual o algo así, ¿no? Es que daba igual, ¿no? Es que tienes razón, todo el argumento da igual, porque al final hubiera pasado todo lo mismo. Sí, sí, abren el arca y mueren todos. Pues o sea, sí, lo mismo. Ya está. Exactamente. Una película. Al final las mujeres otra vez. Ya. Y otra vez poniéndonos en nuestro sitio. Es muy bueno ese capítulo, ¿eh? Es muy bueno. Pues nada, chavales, nos quedan 4 minutos todavía por si queréis darle ahí la... Algo más por ahí, Enrique, que quieras reivindicar de estas navidades. Justo, ¿eh? Claro, es que date cuenta que yo, esto de tener edad es una cosa buena, porque cuando yo era pequeñín, pues en las navidades, pues claro, la televisión había dos cadenas. Entonces sí que ponían muchas películas, pero te digo que no ponían, eran siempre de aventuras. Y bueno, por supuesto la de Qué bello es vivir, que esa te machacaban todos los años, ¿no? Entonces bueno, entonces se reunía la familia después de comer, lo típico, y estabas viendo esas cosas. Y por supuesto cuando llegaba el día 1 de enero por la mañana, pues eran los saltos de esquí y el concierto de Viena, eso era, bueno, típico. Bueno, sí, ¿se sigue haciendo eso? Sí. Lo de Viena, sí, pero los otros es que lo siguen poniendo. Sí, yo creo que también. Sí. Sí, bueno, pero ahora mismo me imagino que pagando, ¿no? Claro, como claro. Propio... En abierto no, no hay nada de eso. Bueno, claro, no sé si en Teledeporte. Bueno, el de Teledeporte, si hay tertulia futbolística, seguramente lo quite. Si sí, pasó algo el día anterior. Pues nada, Borja, hasta aquí. Damos las gracias, sobre todo, como siempre, a los oyentes y no oyentes de Cinefagia que nos mandan audios y que nos llenan siempre los especiales de Navidad con sus opiniones y al final... Ya ves, de opiniones aquí, dispares de una cosa a otra, que siempre está bien jugar nosotros, con esos... Y nosotros en el medio, nosotros entendiendo, medio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nosotros le decimos a Noé que sí, pero luego de repente nos disfrazamos también. Sí. Nos dejamos llevar, ¿no? Bueno. Vamos para un lado pues y para otro. Tenemos que mirarlo, ¿eh, Jairi? Eso. Sí. No sé. ¿Qué? ¿Lo dejarnos? No sé. ¿Lo dejarnos llevar? Lo disfrazarnos. Ah, bueno, hombre. Hombre, es broma. Sin problema. Bueno. Pues nada, un saludo. Os quedáis aquí, los que estáis escuchando en directo, con Enrique y su bacanal musical. Y a los oyentes del podcast, como siempre, un saludo. Desearles a todos felices fiestas. Que nos vemos en 2020, más pronto que tarde, en 2020. Uh-huh. Estamos muy enganchados este año, ya cogimos el hilo de los viernes. Y os vamos a dejar con un temazo, Borja, preséntalo para acabar. Bueno, original también de Navidad, ¿no? A ver si coincide, es un tema, Enrique, en tu elección. A ver, es un tema que se llama La canción de Navidad de Silvio Rodríguez. Y esta es una versión que canta con José Feliciano. Como te diga que no le gusta, le matas. 96. Y bueno, le matas, Silvio Rodríguez, como decimos, es un revolucionario de aquella época, ¿no? De los 70 y eso. Y en esta película es del 94, si no me equivoco. Y cuenta un poco eso, los claroscuros que hay en Navidad. Y tiene una estrofa que está bastante bien, que dice: tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo canela, no tiene que invertir en salud. Pues ahí está. Muy bien. Ahí queda eso. Porque al final, bueno, chico, te faltó acento, ¿no? ¡Oye, muchacho! Al final, la salud es lo que importa. Sí, sí. Y como venga fastidiada, eso no hay dinero que lo pague. Pues nada. Un saludo, nos vemos el año que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amar. Thank you.